AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va, hay que empujar. Uy. Vamos, vamos, no sean pecho frío. Hay que empujar, no queda otra. No, empujar no, que después duro te duele la cintura. Dejate de joder, ¿estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. Abajo, muchachos, hay que empujar. Abajo, muchachos. Toma vos, que no queda otra. Que no queda otra. También, no te da que empujar, no empujar. Dale, empuja. Vamos, vamos, empuja. Vamos, fuerza. Vamos, vamos. Vale, suban todos, suban todos. Dale, no, para, para que se nos quede el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Es el amor, estúpido, la fuerza que todo lo mueve y lo modifica, la que construye con aroma a igualdad. Es el amor, estúpido, aquel motor de viento en popa bañado en grito de libertad. El amor, querido, es el que le permite a quien se percibe de otro género tener el documento que dice el nombre que quiere tener. El amor, señoras, es el que le da unos mangos a quienes no sabían ni cómo empezar a criar a sus hijos para que los mantengan en la escuela con sus respectivas vacunas. El amor, muchachos, es el que quiso poner al Estado por encima de las corporaciones, de lo privado y del imperialismo. El amor, queridísimos compañeros, es tanto más fuerte que el odio que aún habiendo perdido las elecciones, nos hace sentir hoy, más que nunca, que no nos han vencido. El abrazo y la mirada de otros en las plazas llenas de esperanza, de orgullo por las flores que crecieron en estos años, es amor. El amor venció al odio, porque nosotros estamos listos para la lucha con la sonrisa como bandera para la defensa de nuestros derechos adquiridos, mientras ellos siguen teniendo sueños mojados con ver la Cristina muerta. El amor, mi amor, tuvo como representantes a hombres y mujeres que son humanos y que se equivocan, que hicieron poco y nada por la despenalización del aborto o por la lucha contra el narcotráfico, pero han hecho mucho por los sueños. Nunca, jamás hubiéramos soñado el poder casarnos con alguien del mismo sexo o el tener un gobierno que garantice que podamos tener un hijo aun si nuestros cuerpos no están listos para fertilizarse por su cuenta. Ni en nuestras mejores siestas hubiéramos imaginado poder encerrar a quienes torturaron y mataron durante la última dictadura cívico-militar, con juicios orales y públicos, con el amor en forma de ladrillos para la construcción de memoria y justicia. No. Ni durmiendo junto al amor de nuestras vidas considerábamos posible un país en el que la política deje de ser mala palabra. Nunca creímos en que las viejas locas, dueñas eternas de la plaza, serían reivindicadas. Jamás pensamos en un momento como este, en el que las utopías están al alcance de la mano. Quizá alguna vez sí pensamos que todo esto podía pasar, pero no liderado por una mujer. Nadie hubiera esperado que la historia nos daría revancha pariendo una mina con tanto vario que además se retira ovacionada, y no con llanto o bronca a causa de la pobreza. Es el amor, estúpido. Ese amor que deseo que sientas por esto que elegiste, como yo y millones de otros que conformamos un hermoso nosotros, lo sentimos por tanto tiempo. Un amor por la representación, por aquella persona que está pensando en todos y que se refleja en cada uno. Un amor por la lucha, y por no callarse nada, que nos puso en el mapa de nuevo, lejos de la imagen vieja de inodoro de los países normales. Es el amor, lo que nos va a hacer estar ahí cuando quieran arrebatarnos la alegría de los derechos conseguidos. El amor por nuestro país, no por un partido, ni por un hombre, ni por una mujer, por Argentina. Un lugar hermosamente rico y lleno de gente preciosa con la que se puede abonar a diario para estar mejor. El amor nos hizo plantar colectivos de lucha y no quedarnos en el individualismo. Entender que la política se hace juntos y no de a uno. Es el amor, estúpido, el que nos hizo tener 12 años gloriosos que ayer celebramos en la plaza. A todos y a todas oficialmente, ahora sí, a No Nos Queda Otra, hubo como una necesidad interna de leer ese texto, pero bueno, aquí estamos hasta las 11, mi nombre es Rocío Alterley y este es el programa de Revista Amartya, y en este momento me está acompañando un señor que no le gusta que diga su nombre, pero si estás en el Hola, estudio... Hola, buenos días, yo no soy Rocío Alterley. Claramente, sos Pablo Diz. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, audiencia? Bien, muy feliz. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Muy feliz por el día de ayer que tuvimos allí en la plaza. Bueno, yo me disculpo, saco el buenas. Noches, tardes, días, digo hoy. Ah, bueno, muy bien. Me agrada. Sí, bueno, tenemos que equilibrar un poco. Mucha alegría la suya. Bueno, pero a mí me gustó mucho lo que pasó ayer, ¿eh? La verdad que me llenó de alegría. Me parece muy importante tener en cuenta lo que pasó ayer. Y también me quedé pensando en... una cuestión, ¿no? Porque Cristina repetía mucho esto de que, bueno, de que los que vengan hagan las cosas por el pueblo, viste, lo dijo de diferentes formas. Que... Sí, fue enumerando, claro, de alguna claro. manera. Y bueno, no, yo me quedé pensando que hay que estar muy atentos, porque sin duda alguna me parece que los lobos fácilmente se pueden disfrazar de ovejita. Entonces, no dejemos que se queden más de 4 años solo porque parece que son buenos. Porque a mí me parece que es muy probable que esta gente se haga la buenita en un principio, como para no meterse demasiado en un quilombo, porque tiene la mitad del país en contra. Y después nos van a empezar a cagar, digamos. No a favor, tampoco tan en contra. No, bueno, es verdad, es verdad. Pero más allá de eso también... Démosle un día. Sí, obvio, les damos todo el tiempo que quieran tener. ¿Cómo le va? Alguien se acaba de unir a la mesa. Sí, pero déjalo que respire, pobrecito. No quiero. No sé qué está buscando. No tiene que respirar. Igual. No, hoy no es un día de respiros. Hola, Hernán Cherbo, ¿qué estás buscando? Está en sintonía. Tenemos todos los diarios acá, hay que comentarle a la audiencia que estamos comparando tapas y midiéndolas. Sí, ahora les vamos a comentar sobre eso. Vine bastante leído igual, pero... Ah, usted igual... siempre fue un tipo muy instruido. Es un tipo leído. Sí, el hombre ilustrado es. Hay una muy buena biografía de Lindo Solari, de Gloria Guerrero, se llama El Hombre Ilustrado. Bueno, viene a cuento por... a cuento no es cierto, no es un cuento esto, por el tema que acabamos de escuchar. Sí, recién escuchamos ¿cómo a Lindo Solari. Esa estrella era mi lujo. Sí. Muchas gracias. No, estoy tratando de pensar... Deje las computadoras, somos gente ilustrada. No, ya sé, pero no, estaba tratando de seguir la línea de lo que estaba diciendo. Imposible, yo me voy a escapar completamente. ¿Me sigue Cherbo? Sí, vamos. No, entonces tampoco. Continuemos, sí, esto es No Nos Queda Otra ahí. Sí, estamos aquí haciendo radio hasta sí, me estabas comentando acerca de la enumeración de los logros de la presidenta y cómo no hay que perder esos derechos en los próximos 4 años. Claro, bueno, más allá de los chistes que también hizo, ¿no? Chistes que uno se ríe como para no llorar, por ejemplo, que ¿lo de la calabaza? Lo de la calabaza. Por el precio de la calabaza, lo decís. Lo de la calabaza no me pareció tan gracioso. Me parece que lo que sí hay que tener en cuenta para las próximas elecciones es elegir un presidente previsional, ¿no? Para tener en cuenta si alguien se va antes, bueno, lo metemos a ese como pasó con Pinedo. Igual yo, en paréntesis, ¿no? ¿Y si se queda Pinedo? Digo, como posibilidad, yo lo veo un poco más recatado, un tipo más serio. No es que me guste Pinedo presidente, pero, ¿viste? En una de esas, qué sé yo, se puede hablar, se puede jugar al ping-pong, se puede hacer un ida y vuelta. No sé qué te parece a vos, Cherbo, te estoy asombrando. Es imposible, ¿no? Porque ya legalmente es medio extraño que esté ahí. Ya, no, pero igual me parece que puede quedarse, ¿por qué no? Si tiene algún... Podría unos meses. Algunos meses. Para que arranque la cosa, no sé para dónde va a arrancar igual. Si encuentra algún fiscal que por ahí lo ayude, que entre el Código Civil, Penal, Procesal, la Constitución norteamericana y la japonesa, en una de esas encuentran un vacío legal y Pinedo se puede quedar un tiempito más. El fiscal Lelo fue... Lelo, sí, Lelo, fiscal ¿cómo Lelo. Es el nombre? Lelo, no sé, Lelo. Lelo, medio, está bien. No, bueno, pero, a ver, hablemos de lo importante. Sí. Lo importante, ¿no? De verdad, lo importante. No, pero igual es importante eso que vos decís, ¿eh? ¿Qué? Que de todo. Que de alguna manera se impuso una jurisprudencia que en teoría si continúa en el tiempo, cada presidente va a tener que prever esta situación, porque el mandato arranca a las 0 horas. Claro. O sea, o piensa en ir a jurar a esa hora, en convencer a algún senador o a alguien que le abra en el Congreso, por lo menos, al que tiene la llave ahí, que es un hombre muy elegante, que está ahí siempre en la puerta. El portero, decís. El portero. Sí, disculpen, sí. Los porteros no gustan llamarse así, pero en este caso debe ser un portero porque cuida la puerta. Sí, y bueno, pedirle que jure ahí a 12 y 1, que jure y después ya se quede un poco más tranquilo. Sí, igual a mí me parece que hay varias cuestiones importantes a resaltar. De más está decir lo que están diciendo todos los oficialistas o exoficialistas, ¿no? Porque ya a partir de hoy son oposición. Pero la cuestión de la plaza llena. A mí me parece que el que no fue a la plaza no es muy difícil que pueda describir lo que fue esa plaza. Yo estuve ahí, ¿no? Al igual que varios compañeros de la revista. Bueno, Pablo estuvo ahí, Hernán, sí, supongo que también fuiste. Y... te juro que los momentos en que más me daba ganas de llorar de emoción, ¿no? Era cuando ella lograba que todo el mundo se calle. O sea, estamos hablando de aproximadamente 700.000 personas, ese es un número que tiraron, es uno de los aproximados, y esta mujer lograba que todo el mundo se calle para escucharla atentamente, cual misa, y se escuchaba en absolutamente toda la plaza. O sea, ese nivel de silencio había, que si vos estabas en el cabildo, y ella estaba, está bien, había parlantes, ¿no? Pero hay veces que no se escucha, desde el cabildo hasta la Casa Rosada. Entonces se lograba esto, esta cuestión de unión también, porque estábamos todos pensando en, che, loco, nos tenemos que callar la boca para escucharla y prestar la atención y qué sé yo. Pero más allá de eso también, había como mucho fervor, mucha idea positiva de que se podía, sí, llegar a volver muy pronto a gobernar. Bueno, muchísimas cosas. Pero bueno, más allá de eso, creo que, a pesar de que lo repitamos 40 millones de veces, me parece muy importante que tantísima gente haya ido. Y ayer se lo comentaba uno de los chicos de la revista, sobre todo la gente que no iba con ninguna agrupación. Ay, voy con mi nene, ni siquiera con una remera, de ayer, nada. Ayer hubo un 50-50. Sí, sí, pero me parece muy importante. 50% eran agrupaciones, organizaciones. Muy importante, me parece. 50% eran sueltos. Familias que se acercaban a saludar a Cristina. Y ese discurso fue duro, estuvo diciendo cosas muy, muy fuertes. Es, la verdad que es muy, muy indignante tener un presidente cautelar, porque está bien, lo dijo con todas las letras, es un presidente cautelar, el señor Federico Pinedo. Es un presidente cautelar, hay varios grupos de medios cautelares. Tal cual. Hay muchos jueces que también se han sostenido de manera cautelar. Fight, bueno, igual creo que en estos días, sí, ya... No nos referimos a que sean cuidadosos, ¿no? No son cautelosos, pero sí, por eso se habla tan fuerte del partido judicial. Nota, la patria cautelar, ya está, hay que hacer algo con eso. Sí. No, pero eso del partido judicial es algo que Cristina igualmente ya lo venía diciendo hace rato, sobre todo cuando pasó lo de las cautelares de la ley de medios, cuando Clarín puso imposiciones para que no se cumplieran dos de los puntos más importantes de la ley de medios, que si no me equivoco uno es el de la licencia, y el otro... Ay, Ro. No, teléfono Peñafort, se fue. No, pero el principal era el de las licencias, porque decía que no podía tener tantas licencias, un mismo dueño, entre comillas. Sí, sí. Pero no, ay, no recuerdo cuál era la otra, pero eran dos de las más importantes. Sí, y el tiempo de adecuación era otro también. Ahí está, muy bien, señor. El tiempo de adecuación, sí. Bueno, quien también tiene una cautelar es el Diario de la Nación, que debe una gran cantidad de dinero a todos nosotros, porque se lo debe al Estado. Sí. Y gracias a una queridísima cautelar, no lo va a pagar jamás, o por lo menos por ahora, que es una millonada de dinero. Pero bueno, más allá de eso, hay que mirar el acto de ayer como algo que se tiene que repetir cada vez que nos quieran cagar. Lo digo de una, no me parece que tenga que haber un filtro, porque sabemos todos nosotros que si lo diría sutilmente como, ay, nos quieran arrebatar los derechos, no. No, no. Porque nos van a querer cagar, no arrebatar los derechos. No, no. Y menos de aquel famoso Congreso de la Lengua, ¿no? En claro, Rosario. Claro, que dijo mierda, donde, hay que decirlo. Donde el queridísimo Fontana Rosa puso la mala palabra en el lugar de la buena palabra. Tal cual. Es lenguaje. Hay que estar muy atentos, y no lo digo en joda, más allá de lo literario que dije antes, de que el lobo no se disfrace de oveja, pero a mí me parece que es probable que hagan eso, que se hagan los buenos, ay no, bueno, que hagan un par de cosas, que van a estar tapadas por los medios las cosas malas que hacen. Entonces ahí también tenemos que estar nosotros, los medios más pequeños, remándola para que se conozcan las cosas que se están haciendo, porque seguramente lo más grave va a ser lo más tapado. Claro. Entonces, que se van a enterar los afectados, como siempre, y el resto va a estar desinformado, y hay que ver también en qué lugar quedan algunos medios que han surgido en este último tiempo. Yo igual no sé si entregamos una república, pero sí entregamos una democracia, y eso sí. Va a jugar en las calles, va a jugar en las redes, va a jugar en todo aquel ámbito donde el ciudadano pueda expresarse. Y la plaza tuvo que ver con eso, es decir, hay una democracia real que se va a manifestar, que no es fácil de acallar, que va a estar atenta a muchísimas medidas, y me parece que, si bien ya terminó la campaña electoral, ahora hay, digamos, asume un nuevo gobierno, no seamos hipócritas, no asume un gobierno popular. Claro. O sea, paso a paso va a ir allanándonos el camino para volver a instalar nuestros candidatos, nuestra fuerza, nuestra representatividad. Y bueno, hay que ser inteligentes en eso, porque va a estar en disputa de nuevo ese espacio. Sí, sí. Por lo pronto hoy ya hay una... Bueno, se inauguran las marchas, ¿no? Con las viejas marchas. Hoy es jueves, no está habiendo una provocación, entre comillas, de parte de las madres de Plaza de Mayo. Ellas marchan todos los jueves, hace años. Y Eve bien dijo, cuando se conoció el triunfo de Mauricio Macri como presidente, ella dijo que volvían las marchas de la resistencia. Recordemos que en un momento clave, ella había dicho que ya no eran necesarias las marchas de la resistencia, que ellas iban a seguir marchando todos los jueves como siempre en las plazas, pero no como marcha de la resistencia. Marchas de la resistencia han hecho reclamos históricos en diferentes momentos históricos, valga la redundancia, y llegó un momento que se dijo no. Es otro el tono que tiene que tener la marcha. Obviamente que ese momento fue el que todos sabemos. Fue un momento clave de la historia, que es cuando el gobierno kirchnerista decide afrontar los juicios de lesa humanidad, decide pedir perdón en nombre del Estado, Néstor Kirchner, allí en la ex-ESMA. No estamos hablando de una cosa muy ínfima y tonta. No. Se está diciendo que vuelve la marcha de la resistencia. O sea que estamos al horno con papas, batatas, cebolla, con Jimena Riveros. Hola, Jime. ¿Qué tal? Buen día. Le damos la bienvenida. Momento, ¿no? ¿Cómo estás? Acá, escuchándote. Ay, mira qué bueno. Escuchándote. Sí, sí, vuelve la marcha de la resistencia. Ya, por lo menos, Asociación Madre de Plaza de Mayo ya lo anunció. Uh-huh. Así es, así es. Unas madres de Plaza de Mayo que no soy ayer... Pablo, tengo que aclarar, soy Jimena, ¿eh? Sí, sí, no sí, soy sí. Pablo. Sí, por sí, no. favor, para que no queden dudas, no nos transformamos uno en otro, no, eso no pasa, todavía por lo menos. No, quería contarles que después de que habló Cristina y de que la plaza se fue vaciando de a poquito, apareció Eve con las madres, esas madres, no, hay varias asociaciones, eso siempre hay que aclararlo. Hay dos líneas, en la plaza, fundadora y asociación. En la plaza, salieron a la plaza porque ellas estaban acompañando a la Cristina adentro de la Casa Rosada cuando destapó el busto de Néstor Kirchner, ellas estaban allí. Pero después, cuando toda la gente se empezó a ir... estuvieron ahí en la plaza, una plaza que es de ellas, aunque quieran decir lo contrario, aunque hoy vayan los macristas ahí a celebrar el triunfo de su presidente electo, sin duda alguna es de las madres. Sí, digamos, en realidad, para ser brutalmente honestos, es la plaza de todos, ¿no? Sí, es la plaza sí. del pueblo. Lo que pasa es que la pirámide tiene una significancia del recarajo, están nuestros pañuelos ahí, claro. Y los jueves, como hoy, ese es el día de la ronda, con lo cual, como que eso es lo que para mí es tal cual. Indiscutible, ¿no? Es indiscutible, sí, sí, sí, sí. Bueno, señora, lamento que haya llegado tan tarde, porque nos tenemos que ir a la tanda. Chau. Así que nos vamos a la tanda y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0.

hacer al 4524-7816. 4524-7816 es el número de nuestra queridísima Radio Rebelde AM740. Y también estamos en las redes sociales, arroba Revista Martia en Twitter, a Martia Revista en Facebook y mi Twitter personal, arroba Semimorocha. Estamos viendo en este preciso momento cómo está asumiendo la señorita gobernadora de la provincia señora, de Buenos Aires. ¿Señora? Señora. Estamos así. María Eugenia Vidal. Estamos observando a esta mujer hablando con la banda Celeste y Blanca, tan feliz. Qué fuerte, ella. ¿No? Qué increíble. ¿Cómo nos pasó esto? Me gusta lo de la falta de agua es una deuda social, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires si todos tienen agua potable, porque bien sabemos que no es así. Así que, más allá de eso, vamos a cambiar dicho de tema. Esto, claro. Dicho esto, vamos a cambiar de tema porque, como es jueves, tenemos que hablar con nuestro columnista de internacionales, Wadi Calvo. Buen día, Wadi. Te tomo el buenos días así como una cosa formal, Rocío. Bueno. Buenos días, no, sin duda no va a ser para nosotros ni para la Argentina a partir de ahora. Bueno, hay que ponerle onda, vamos, Wadi. Estoy presenciando el excelente discurso de fin de año de una buena alumna de séptimo grado. Es elemental, angustiante que esta gente quede a cargo del país. Una vergüenza. Bueno, pero cuando hablamos cosas más serias. Hablemos de Siria, Wadi. Hablamos de Siria. ¿Qué está pasando en Siria? Continúa el avance de las tropas del ejército árabe sirio, acompañados por Hezbollah, por comandos del ejército iraní. Sí. También se han agregado algunas tropas de tierra rusas. Y obviamente continúan los bombardeos. La semana pasada el presidente Putin ha hecho una denuncia importante respecto a la explotación que está haciendo la familia del presidente Erdogan, el presidente de Turquía, respecto a los pozos petroleros, al petróleo que extraen del norte de Irak y de Siria Estado Islámico, y que una empresa de su hijo, Emil, está transportando a mercados de Oriente, de Lejano Oriente, como Japón, ¿no? Entonces, aquí entendemos un poquito por qué la desesperación de Erdogan de que la Fuerza Aérea Rusa no siga atacando este Estado Islámico, no sé, porque se ha concentrado también en esto, en yacimientos, en los grandes convoyes de camiones. Se estima que hay más de 80.000 camiones que permanentemente están transitando de Siria y de Irak a Turquía para literalmente robar este petróleo. Wadi, mientras tanto, Rusia tiene una fuerte relación con China, ¿verdad? Sí, intensificada en estos últimos años. Ha entendido por fin China y Rusia que se necesitan para subsistir, se necesitan para enfrentar el poder unipolar de los Estados Unidos. Hoy, cuando ahora dicen el mundo es multipolar, no, el mundo sigue siendo bipolar respecto a que hay dos bloques hegemónicos, ¿no? Estados Unidos y sus socios menores, Europa, un continente empobrecido, y dos naciones realmente poderosas que unidas, bueno, sobrepasan el poder tanto de los Estados Unidos como de Europa, que es China y Rusia, ¿no es cierto? Dos economías, dos naciones, dos ejércitos monstruosos que se están preparando para ocupar el primer lugar en el mundo, no solamente en la economía, sino en lo estratégico y en lo militar. Ahora, frente a todo esto, Wadi, ¿es posible que este conflicto bélico que hay en Siria hace tanto tiempo se pueda convertir en una especie de guerra mundial que involucre a otros países? Mira, si queremos verlo técnicamente, podríamos decir que ya es, porque en esta guerra de Siria, desde el comienzo, que fue en enero de 2011, estamos próximos a cumplir 5 años, sí. Han participado infinidad de países económicamente, como todos los estos emiratos y monarquías del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar y demás, sí. Han participado muchas naciones europeas como Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Holanda, Dinamarca, los Estados Unidos, y hay combatientes en Siria de más de 94 países. Así que si no es una guerra mundial, es bastante parecido, ¿no es cierto? Hay muchas armas dando vuelta, todavía hay muchos combatientes. Mis estimaciones son que esto dura poco tiempo más. La acción de Putin respecto a los bombardeos creo que ha sido definitoria, pero se estima, no hay un número justo, que entre 30 y 70 mil milicianos están combatiendo en Siria. Esa gente se va a redistribuir en diferentes frentes. Seguramente irán a algunos países del Cáucaso, en fronteras con Rusia, y otros irán al Sahel, ahí al sur del Sahara, en la región de Mali, donde se está haciendo muy fuerte el yihadismo. En estos días seguramente van en Amartya, vamos a publicar algo al respecto. Wadi, buen día, Jimena Riveros, ¿cómo hola, te va? Hola, Jimena, ¿cómo te va? Frente a esto con el chiste con el que arrancaste, ¿no? Un poco con la situación que está viviendo toda la región, el avance del neoliberalismo. ¿Cómo crees vos que este fortalecimiento implícito hacia los Estados Unidos puede afectar el conflicto del que estamos hablando? Bueno, creo que este realineamiento de la región a esta subordinación, ¿no es cierto? Recordemos que el nuevo ocupante de la Rosada ha mandado sus esbirros a negociar con los fondos buitres, con el Banco Mundial y demás. Este realineamiento de América Latina justamente es parte de, digamos, poner en orden la tropa para los tiempos que vendrán, que van a ser muy duros a nivel mundial, no solamente en Argentina o en la región. Claro, pero yo te preguntaba en función de esto que te marcaba Rocío, ¿no? Frente a una situación de caos, digamos, donde se está buscando el petróleo por todos lados y los Estados Unidos tienen intereses muy, muy fuertes creados en Medio Oriente. Digo, frente a ese mapa, ¿cómo crees que quedamos el resto de los países latinoamericanos? Y después te vas a cumplir órdenes. Sí, señor. Ya lo hemos visto en los 90... cuando Menem participó de la primera invasión a Irak, ¿no es cierto? Todo el mundo occidental se alineó detrás de los Estados Unidos, hasta nosotros enviamos un barquito por ahí que nos costó, por otro lado, 2 bombazos, ¿no es cierto? La AMIA y la embajada. Nos puso en el panorama internacional y fuimos víctimas de, si bien no sabemos quiénes han sido los responsables y quiénes serán. Seguramente estos fueron atentados con dedicatoria no solamente al pueblo argentino, no solamente a Menem, sino entre los que participan realmente de estos conflictos, ¿no? Creo que la política de la actual del futuro presidente va a ser de involucrarnos en este tipo de conflictos, porque sus patrones de los Estados Unidos le van a ordenar que lo haga, y lo mismo va a pasar con Brasil si llegara a caer la presidenta Rousseff, y lo mismo va a pasar con Venezuela si llegaran a poder voltear a Nicolás Maduro, ¿no es cierto? Claro. Vos mirá de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? De que de formas espurias, yo me animaría a decir hasta las elecciones en Argentina, que han sido, desde el punto de vista formal han sido impecables, pero todos sabemos cómo ha llegado este sujeto a la presidencia. Estamos al borde de un nuevo realineamiento internacional con vistas a, vaya a saber qué nos tiene pensado el Departamento de Estado, ¿no? Wadi, te agradecemos como siempre la columna, estaremos en contacto la semana que viene. Que tengas un buen día. Gracias, un beso a todos. Hasta luego. AM740, Radio Rebelde presenta. Espacio publicitario. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. ¿Y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Claro. Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a cartera de consumo, por cada consumo de 1000 pesos se acumularán 105 millas. Cotización dólar BNA 9.45 al 6 de octubre de 2015. Consulta requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredicop.com. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. La dimensión desconocida. Y 53 de la mañana. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 4524-7816. 4524-7816. Nos decís lo que quieras. Y quiero aclararle algo al señor productor que ha elegido esta nueva artística. No, es una dimensión bastante conocida la que se viene. Bastante conocida la que se viene. Muy conocida. Excepto por algunos muy jóvenes. Es conocida. Es más, por mí es poco conocida. Uh-huh. Tengo la suerte de conocer poco. No te hagas la pendeja. No te hagas la pendeja. Basta. Acá Jimena igual ya con sus manualidades acabó de armar una balsa. Con mi balsa. Tenemos a dónde ir a naufragar. Yo me iré. Sí, vamos, vamos. Ya sabemos que cuando yo canto significa que no quiero que nadie más nos escuche, ¿no? ¿Entendieron, no? Yo canto, entonces se van 40 oyentes a otra radio. A la otra dimensión. Y sí, no, porque claramente no sé cantar. Pero ves, ahora ya lo puse en compromiso a Pablo para que busque esa canción. Él siempre hace eso, yo canto y él la busca. Muy bien, vamos Pablo, ¿eh? Busque, busque, busque. Bueno, seguimos aquí, no nos queda otra. Cuando hay... Procesando, ¿no? Un poquito todo, lo de ayer fue muy fuerte. Lo que está pasando ahora... Todo es muy fuerte. Pero esto que nos cuenta Wadi es preocupante. Al volver a alinearnos... Ahí está, escuchen. Escuchen. Ah, vos tenés muchos problemas. ¿Me estás escuchando? Sí. Estaría cumpliendo con este cómo lo manipulo. La parecía lo mucho manipulo. Más interesante lo que estaba por decir Hernán. No, vamos el, a escucharlo. El trabajo bien hecho de Pablo. Vamos a escucharlo. Viene muy bien. escuchen, escuchen. Quiero invitarlo a todos mis compañeros a la Perla de Once este mediodía, ¿eh? Ese es el lugar que él más quiere. Pará, ¿estás invitando? Sí, acá nos vamos todos. Ahí está, está. Bien la frase, ¿eh? Acá la compañera Jimena está consiguiendo madera para irse a Cuba. Sí, yo en vez de salir entro, vieron que sí. Es la rebeldía innata. Viste, a mí me encanta cómo lo manipulo el señor que está del otro lado del vidrio. Yo canto y él pone, no importa. Sí, el tema... sí, hay un temita ahí. Ahí. Estamos conectados, claro. Chicos, estamos conectados. Bueno, pará, no nos vayamos del tema porque estaba muy bien lo que estaba diciendo el señor Anancherbo. Si no te acordás, ¿por qué mentís? Si no te acordás, acuerdo. Lo que estaba por decir. Me encanta lo que estaba diciendo. Diga, no. Diga. No, tener un poco, reflexionar. Wadi siempre deja conceptos geopolíticos y me parece que volver a realinearse con el bloque hegemónico norteamericano, capitalista, ultranza, conservador, no nos va a traer buenas noticias, no solamente por si llegamos eventualmente a enviar compañeros a tropas, ¿no? Compatriotas, sino porque también eso tiene costos. Que también costos económicos. Digamos, no es loco de pensar, porque si bien el mapa político, económico y social del mundo fue cambiando en estas últimas décadas, la realidad es que Estados Unidos tiene una forma de vivir su política y su economía donde arrastra a todos los estados que se suman bajo sus sábanas, digamos. Sí. Y Argentina ya lamentablemente, a partir de, ya, no de hoy, sino a partir de la victoria electoral, porque hoy es el hecho formal, pero ya vimos que presentaron el modelo económico. Sí. Digamos, esto ya empezaron a preparar, yo creo que Estados Unidos ya empezaron a preparar la cama, cambió las sábanas. Sí. Se vienen las relaciones carnales de nuevo. Ya empezaron, eso sí. Digo, a mí, que es lo que me asusta y un poco... Tenemos que hacer fuerza igual, porque si bien ellos empezaron, nosotros también hemos demostrado un poder popular fuerte, hay que hacer fuerza para torcer esa historia. Y asumir un rol, un poco como decía Cristina ayer, ¿no? Un rol más protagónico en esta etapa de la historia de nuestro país, porque no podemos hacernos los boludos, porque no tenemos la ingenuidad que teníamos en los 90. Claro. No sabemos qué puede pasar. Eso ya, las recetas ya las conocemos, ya vemos lo que pasa cuando se empiezan a aplicar determinados modelos económicos y políticos, ya sabemos. Entonces me parece que tenemos que ser muy responsables, sobre todo nosotros, ¿no? Los periodistas, los que laburamos en algún medio, tenemos que ser muy responsables de lo que decimos y de la palabra, porque hay un montón de gente que votó a este hombre, al macrismo, a Cambiemos, al PRO, pensando con una cosa medio anticristina, medio... Sí. Despectiva hacia lo que ha sido. Una gran cuota de subjetivismo. Y de mucha ignorancia. Ahí es donde sí, yo le agregaría la faz subjetiva, primo, ¿no? No sé... cuestiones de forma, cuestiones que claro que sí, igualmente a mí me parece que hay también una cuestión de que el odio generó también una ceguera social, en el sentido de lo que decía Cristina en uno de sus últimos discursos, se van a dar cuenta después. A eso iba yo, esto es lo que exactamente eso. Van a caer, ella lo decía con respecto a los subsidios, ¿no? Sí, pero sí, en todo sentido. Pero el subsidio es por ahí lo más tangente, palpable, claro, sí. Es lo que primero van a ver. Claro. Porque te los van a quitar, porque necesitan esa guita, ¿no? El Estado, a este Estado, no le va a importar que no llegues a fin de mes, es un problema tuyo, labura más, viejo, te van a decir. Claro. Yo no tengo por qué subsidiarte el transporte, el gas o la luz. Ahora, yo quiero ver a los mismos que dijeron que en estos 12 años crecieron gracias a su propio esfuerzo, que no se están esforzando lo suficiente cuando ganen menos. Yo también los quiero ver, ¿eh? Los quiero ver, a los que votaron a Macri, ¿no? Yo también los quiero ver y es terrible, y me hago totalmente cargo de lo que digo, les voy a decir, por lo menos a mi entorno inmediato, hablo de, no de gente que me... pero a la gente que yo quiero y que sé que votó, mi vieja es una de mis mejores amigas es otra, que votaron a este modelo económico, yo les voy a decir, che, ¿te acordás? porque vos estás sumiéndote en la miseria y nos arrastraste a todos los demás. Claro. Hagámonos cargo, porque así como nosotros tenemos que ser más responsables y no ser ingenuos, el resto de la sociedad también. Es lo que dijo Cristina. Hay culpas, loco. Cristina también lo dijo. Dijo, háganse cargo de los que votaron, así como nosotros tenemos que aceptar que no votaron nuevamente al modelo o al representante. Claro, que hubo errores, que se falló totalmente. Listo. Hacete cargo, porque después van a decir, no, yo no la voté, gente, lo votó la mitad de la población. O sea, es mucha gente. Es mucha, mucha gente. Pero el país somos todos. Tal cual, sin duda. 10 de la mañana, nos vamos al informativo y ya seguimos con más. No nos queda otra. Noticias. Política. María Eugenia Vidal juró como gobernadora en la legislatura bonaerense. Tomó los atributos del mando del mandatario saliente Daniel Scioli en una ceremonia de la que participó el presidente electo Mauricio Macri. En un recinto colmado por simpatizantes del radicalismo y el PRO, funcionarios provinciales y autoridades legislativas, Vidal fue proclamada por los legisladores con un cerrado aplauso en la sesión preparatoria, tras lo cual ingresó al recinto acompañada por Scioli y Macri. Juró previamente el vicegobernador electo Daniel Salvador y posteriormente le tomó juramento a Vidal y le hizo entrega del diploma que la acredita como gobernadora bonaerense. En tanto, la jura de los ministros y secretarios que integrarán el gabinete provincial se realizará mañana a las 13 en una ceremonia que será en el Teatro Argentino en la ciudad de La Plata. Alberto Rodríguez A. asumió en San Luis y prometió un acuerdo económico y social. Juró anoche el cargo ante la Asamblea General Legislativa para ejercer su tercer mandato al frente del Poder Ejecutivo Provincial. Rodríguez A. también se comprometió a mejorar el salario docente y a la defensa de la educación pública y gratuita. Sobre la medianoche del miércoles recibió los atributos de manos del gobernador saliente Claudio Poggi y puso en funciones a los 10 ministros y 5 secretarios de su gobierno. Deportes. Toronto Raptors de Scola venció a San Antonio Spurs de Ginóbili. Se impuso anoche por 97-94 en un encuentro correspondiente a la fase regular de la NBA. Los dos máximos referentes del seleccionado argentino tuvieron actuaciones más que aceptables, sumando Scola una planilla de 16 tantos en los 33 minutos que estuvo en el rectángulo de juego. Mientras que el bayense Ginóbili acumuló 17 puntos en poco menos de 25 minutos que estuvo en la cancha. Tránsito. Provincia de Catamarca, Ruta Nacional 40, tramo Pie de Médano, San José, circular con precaución a la altura del kilómetro 4200, Río Vallecito, ya que se utiliza el desvío por construcción de Badén. Respetar las señales preventivas de obras viales. Por otro lado, provincia de La Rioja, Ruta Nacional 38, tramo Bazán, límite con Catamarca, tránsito con precaución, ya que se encuentran equipos viales realizando corte de espacio y malezas de manera manual en la cabecera de alcantarillas. Y recuerde, señor usuario, de obligatoriedad el uso de las luces bajas encendidas y el cinturón de seguridad abrochado para todos los ocupantes del vehículo. Informó Denis Drusijanik desde Vialidad Nacional. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Basta de sonceras. Versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Información, entrevistas y la más maravillosa música. Periodismo militante. Lunes a viernes a las 11 por Radio Rebelde AM 740. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0.

señorita y señor, ¿cómo tienen el coraje de seguir saliendo al aire? ¿Por qué no invitaron al señor Riega de Radio Cooperativa, que por lo menos se mandó a mudar? Ustedes no pueden existir más, la radio sí, pero ustedes no. Si tienen un poco de vergüenza, no pueden seguir saliendo más al aire, muchachos. Por favor, esto es una etapa nueva. Y el que le habla no es ni de uno ni de otro. Cambiemos, sáquense el balde de la cabeza. Suerte, hasta luego. Habla Andrés de Villa Salina. María Eugenia Vidal estaba tan emocionada, que la talle de cocodrilo, de piel de cocodrilo, se le cayó una lágrima de la talle. Asumió la representante de los fondos buitres de la provincia de Buenos Aires. Y es tan, quería tanta la abuela que la tiene presente, porque cuando saludó que estaba muerta, en vez de tirarle un beso al cielo que está muerta, le dio un beso al frente. La tiene tan presente que la tiene siempre al frente. Qué persona sincera y buena que es María Eugenia, la representante de los fondos buitres. Tranquilos, compañeros, tenemos mucha experiencia en resistir. Acuérdense, ni un paso atrás ni para tomar impulso. Hasta la victoria siempre. Hola compañeros de Amartya, les habla Mari de Munro para agradecerle a Cristina y a Néstor los 12 años maravillosos que nos dieron. Sé que se viene la resistencia, yo vengo de la pobreza, de calentar el agua en un balde al sol para bañarnos. Y sé que ahora se vienen tiempos muy difíciles, no soy jubilada. Soy desocupada, tuve que cerrar mi negocio hace 2 años, pero fueron los años más maravillosos que tuve. Mis hijas crecieron, se pagan su alquiler. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Durante las voces de los oyentes estábamos escuchando Volverán de Pez. Y sí, volveremos. Sí, quieren volveremos. Que nos vayamos. Qué bárbaro. Le mando un saludo enorme, enormísimo a nuestro queridísimo oyente que seguramente ha votado a Mauricio Macri. ¿Sabe por qué le mando un saludo enorme? Porque quiero decirle una cosa hoy que puedo. Afortunadamente vivimos en un país libre. Hasta ahora. Tenemos libertad de expresión y podemos decir lo que se nos canta. Así que sí. ¿Por qué nos iríamos, digo, no? Pero no, y él también tiene la libertad de cambiar de dial. Si no le gusta lo que decimos, cambie. Igual me encanta y agradezco porque me parece que la democracia se ejercita de varias formas. Que el oyente, que le parece terrible todo lo que estamos diciendo, se mantenga acá. Nos escuche. Tal cual. Y llame y discuta. Me parece maravilloso. Así que lejos de enojarnos los tres. Le agradecemos muchísimo. Sí, muchísimo. Siga llamando, siga escuchándonos. Sume a más personas que no estén a favor del discurso que ejercemos a diario aquí en Radio Rebelde para que nos escuchen también. Está bueno. Totalmente. Por algo lo pasamos también, o sea, no hay ningún tipo de censura. No, igual está, lo que a mí me interesaría, perdón Hernán, vine a full hoy, viste, no dejo hablar a nadie, perdónenme. hable. Lo que me gustaría es que los oyentes que van quedando, que votaron al cambio, que votaron a esta fórmula, que nos cuenten qué es lo que votaron, digamos, o qué país quieren, qué esperan, y que hagan el ejercicio, digo, pero esto no es una chicana, lo estoy diciendo muy en serio, ¿eh? No, es broma. Ya no se te nota. Que hagan el ejercicio, el trabajo de no pensar en Cristina, digamos. De no porque no me gustaban las cadenas. No porque digo, ¿a quién votaron ellos? No a quién no votaron. ¿No? Estaría bueno. ¿Qué es lo que votaron? Porque, aparte nos va a ayudar acá al piso, a discutir, a conversar. Por ahí no estamos tan lejos. Por ahí estamos más cerca. Puede ser. ¿Qué opina usted, señor Enanche? No, estoy de acuerdo con esa propuesta. Me parece que... o sea, sabemos que hubo una gran mayoría que votó en contra de... Ahora, hay ciudadanos que realmente están esperando medidas que han prometido. Claro, exactamente. Y estaría y que está bien. Y está bien, y estaría bueno que las compartan también para ir haciendo un seguimiento, si eso se va convirtiendo en una realidad, ¿no? Porque de alguna manera la función pública es hacerse cargo de la palabra pública empeñada, ¿no? Está bien. O ir generando las condiciones para eso. Sabemos que entendemos que no es inmediato, que sobre todo las medidas económicas necesitan de un proceso de asimilación. No voy a tener, digamos, inconveniente en desdecirme si lo tengo que hacer, pero quiero dejar claro, a mí me parece por lo menos un presidente algo hipócrita en un montón de cuestiones. Ojalá tenga que decirme que realmente lleva a cabo muchísimas políticas que en la última etapa tuvo que decir, y no sabemos si realmente las sentía, porque en todos sus años de oposición nunca las ha defendido ni en el Congreso, ni las ha defendido en las notas, en las entrevistas que le hicieron, ni las ha defendido ante su grupo político o a quienes llenaban de gente en sus, digamos, actos políticos. Digamos, ha sido como una cuestión muy hipócrita, muy alejada de lo que planteó Néstor en su comienzo, ¿no? Igual por ahí, yo por ahí soy una estúpida, ¿no? Pero yo creo que quizás cumple muchas de las cosas que dijo y se desdijo, digamos, la última etapa. Porque por ahí se da cuenta de que efectivamente empoderando al pueblo, sus amigos, los empresarios, van a tener más guita, no es que les va mal, no es que sostener a un Estado presente hace que a los privados les vaya mal. Muy por el contrario. En estos últimos casi 13 años, el sector empresarial creció como en décadas no pasaba. Entonces, lo que digo es que por ahí Macri y todo su equipo de economistas que lo va a acompañar en estos años, entienden que, no está bien, YPF nos sirve a nosotros, que YPF sea administrado por nosotros. Nos sirve que Aerolíneas sea siendo la aerolínea de bandera y casi vanguardia como la tenemos. Digo, sí. Por ahí a mí ya no me importa si es bueno o malo el tipo. No, ahora son resultados los que esperamos. Bueno, ayer Cristina habló sobre la política internacional, la posición ante el imperio que ha tenido el kirchnerismo en estos años, así que vamos a escucharla. Este hombre que junto a otros líderes de la región, Evo, como vos, Hugo Chávez, como yo siempre digo que parece el último de los tres mosqueteros, el compañero Lula Ignacio da Silva, supieron ver que la historia de la región de la América del Sur merecía un camino diferente, que hace 10 años le dijo en Mar del Plata no al ALCA. No es una cuestión de ideologías, es una cuestión de defensa de los intereses de la nación y fundamentalmente del pueblo, de sus trabajadores. 10:19 de la mañana, allí escuchábamos a la expresidenta de la Nación, es la primera vez que lo digo en tanto tiempo, es increíble, pero bueno, expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, donde se estaba refiriendo sobre el no al ALCA, un tema sobre el que ya se refirieron varios funcionarios del PRO, entre ellos una señorita que dijo que el ALCA no es mala palabra. Ahí ya estamos como preparándonos para lo peor, para volver. Es que sí. A la Alianza de Libre Comercio. No es solamente Argentina. Es lo que hablábamos antes, separando la distancia, ¿no? Con Wadi. Están todos esperando. Están todos, ¿no? Hay muchos intereses muy, muy, muy poderosos que están así, están esperando con el cuchillo en los dientes que el ALCA resurja de entre las cenizas. Y ahí sí, señores, otra que resistencia. Y sí, sin duda se está esperando desde muchos lugares con una excitación, con unas ganas locas de que se vengan esas cosas, con otras ganas locas de que nuevamente haya como diversos acuerdos con las corporaciones, las ONG, las ONG van a dirigir. Claro. A mí me parece por eso lo que decía antes, me parece hipócrita decir que va a trabajar para los pobres y los trabajadores normando un gabinete, dos deseos empresarios en puestos clave, donde ellos sí tienen un pensamiento de clase, saben qué lugar tiene cada uno y qué lugar debe ocupar cada uno. Y por eso no hay que haber, no tiene que haber universidades en el conurbano, porque eso fomenta... Escuchame, ¿qué esta cosa? ¿Vos también querés educar a todo el negrerío? Universidades, por favor, ¿qué es eso? Por favor. Esta gente no entiende nada, señores. Seguimos escuchando a Cristina. Tenía la ilusión de que de alguna manera se comprendiera lo importante que es para un pueblo, para una democracia, más allá de las diferencias políticas, aunque sean en las antípodas, lo más importante es demostrarle a la gente el respeto por la voluntad popular. Voluntad popular también que se pronunció hace 4 años cuando nos eligieron. Pienso en el fondo que mientras nos enroscamos en discusiones banales y triviales, aunque realmente violentar la Constitución y poner presidentes por resolución judicial no es una cuestión banal. Pero mientras nos enroscamos en cuestiones de si la banda o el bastón, mientras tanto nos siguen pasando elefantes por atrás. 10 y 22 de la mañana, bueno, nuevamente escuchando lo que decía Cristina en el día de ayer y sobre todo lo que hablábamos al principio del programa, lo que vos decías, Jime, del papel que vamos a tener nosotros los periodistas en todo esto, los periodistas que no trabajamos en las grandes corporaciones mediáticas, ¿no? Ya en las tapas de los diarios de hoy se ve claramente cómo, valga la redundancia, se tapa lo que pasó en el día de ayer. Sí, pero los periodistas que trabajan en las grandes corporaciones también, sí, porque también. Recordemos hace muy poquito lo que pasó con la editorial del diario La Nación. Tal cual. Sería muy muy bueno y muy importante que ese tipo de reclamo o de separarse de la editorial del diario para el que se trabaja se dé también en un futuro cuando se estén diciendo tales barbaridades. Sería importante también que suceda cuando se miente, cosa que no pasa mucho. No que no mienten, sino que no se desligan del medio cuando esto pasa. Sí, no hay rectificaciones. Claro. Digamos, la realidad es que el ejercicio, yo hago como una autocrítica también de como profesional, porque me parece que hay como un bastardeo del oficio. Esto de que decimos cualquier cosa, sobre todo los colegas que laburan en medios importantes, uh-huh. Y después, frente a la evidencia de que eso que dijiste, como no lo chequeaste, es una barrabasada, después no sale el medio a decir que eso que se dijo era falso. Entonces, si empezamos a generar una construcción en la gente, en los consumidores, hay un contrato de lectura que se establece, uh-huh. Vuelvo a lo que pasó con aquella charla con la psicóloga que tuvimos hace varias semanas acá, uh-huh. Esta cosa de, te digo una cosa, te digo otra, total... Sí. Te confundo y listo, ¿no? Es que claro, confundir es la tarea, porque cuando confundir. Vos estás... No, pero cuando vos estás confundido, justamente eso pasa, estás confundido, no entendés nada y agarrás para donde se te ocurre en el momento, en realidad. Porque si a vos te dicen un día que Cristina tiene ubris, que ni siquiera existe, otro día te dicen que Cristina debería estar en el psiquiátrico, otro día te dicen que Néstor no está en el cajón, otro día te dicen que no quiere ir a la jura. Hay mucha gente, muchísima gente... que cree en esas voces. O te dicen que el país está quebrado y no juntan 3 manifestantes. Sí, no, pero volviendo al tema de las tapas. Pero no hay 3 manifestantes juntos diciendo que el país está quebrado. Sí, tal cual. Es que sí. Sin embargo, te lo dicen. Es que no pueden, digamos, porque es muy fácil discutir con nosotros. Nos agarra un amigo, un familiar, y dice, uh-huh. Esto está mal, ¿por qué? Pero a la hora de salir a la calle, se mueren de vergüenza también, porque no hay elementos. Es lo que vos decías antes, esto de bueno, el fundamento, bueno, perfecto. ¿Qué es lo que está mal? A ver, ¿qué país está vacío? No, bueno, sin duda. Y pasa cuando uno va a cubrir para algún medio alguna marcha en contra del gobierno, ¿no? Al gobierno que se fue, perdón, me cuesta adaptarme. Sí. Yo fui, por ejemplo, si no me equivoco, fue la primera marcha en contra de Cristina, que fue en el 2013, en abril. Si no me equivoco, no quiero decir algo que no es, pero la verdad es que no me acuerdo bien. Fui ahí como cronista, y la verdad que hacía agua por todos lados el discurso, por todos lados. Te decían cosas como, no, bueno, porque no se puede salir del país. Y le hablabas sí. dos minutos más y te decía, no, porque yo acabo de volver de Europa. Y... No, pero es interesante, sí. porque como esto de la construcción discursiva, ¿no? Como claro. cuando fue lo del 35% y el 20% del cepo, uh-huh. todo lo que tiene que ver con la compra de dólares, eso generó una reacción tremenda en muchos empresarios medios sí. y la gente sacada, ¿no? Que en referencia a esto que decís vos, sí, sí. hubo una concentración muy grande, estaba todo el mundo... Bueno, esa sin fue embargo, la más importante. Sin cantidad. Embargo, los que salían siguieron saliendo, ¿eh? Sí. No es que dejaron de salir. Entonces, ¿de qué es lo que me hablas? Ah, bueno, no, pero yo no me puedo ir 14 veces. ¿Pero cuántas te fuiste? Bueno, pero 10, no solo 12. Eso. A o ver, sea, ¿qué son personas que están en la calle con fotos de que estuvieron en la calle, con fotos de Cristina colgada de un palo, con carteles que dicen Cristina, yegua de mierda, andate, o ¿por qué no te fuiste con Néstor? Te hablan de que no tienen libertad de expresión. Sí, eso también es loco. ¿Eh? Están en plena ciudad de Buenos Aires cuando Cristina... Pero eso es loco para mí, es digno de llamar a algún colega del bordo del Moyano, porque ¿cómo vas a decir que no hay libertad de expresión cuando te estás manifestando públicamente diciéndole al representante político más importante de tu país que es una asesina, que es una yegua, hija de puta? O sea, insultos, como hemos visto y leído hacia Cristina... Sí. Nunca se los han dispensado a nadie. Entonces, ¿qué falta de libertad de expresión, señores? Y además faltas de respeto también por su condición de mujer en varias etapas de noticias, ¿no? Bueno, noticias, ah, no, noticias sido eso una... Ha habido una agresión. Es un culto. Una agresión de esto, con saña a esa condición. No, no, lo de noticias para mí fue absolutamente perverso. Bueno, porque... pero fue algo que tampoco se discutió en las diferentes marchas que hubo del Ni Una Menos, por ejemplo, el Congreso Nacional de Mujeres allí en Mar del Plata. O sea, podría haberse discutido, no por Cristina, sino por una cuestión de... ¿Qué? Género. Claro, una cuestión de género. Ponele que no estás a favor de Cristina, está todo bien. O sea, bueno, tendrás tus razones. Pero a ver, es una mina. O sea, no podemos dejar... que pero no pasó ni con Menem. Por eso lo estoy diciendo. No puedo entender. No podemos dejar que bastardeen la imagen de una mujer. Con el susodicho que acabas de nombrar pasó lo mismo, pero al inverso. ¿Con quién, perdón? Con el innombrable. Ah, bueno, pasó lo mismo, pero el inverso, exaltaba su condición. Bueno, pero pasó con... pasó con otras mujeres el también. El canchero. Sí, no quiero... Me acuerdo. Que se acuerda, bárbaro. De un auto rojo, me acuerdo. Bueno, pero con respecto a esto, yo el otro día leía a una periodista que decía que todavía no terminamos de entender que tuvimos 8 años de gobierno de una mujer. Está bien, una mujer con todo lo que tenemos para criticarle, con todo lo que podemos decir que no hizo o que hizo de una manera que no nos gustó, pero, loco, a ver, un país como el que tenemos, que es súper machista, súper patriarcal, como muchos otros, sí. tuvimos una mujer 8 años que todavía tiene muchísimo, muchísimo poder para con el pueblo, me refiero. O sea, la marcha de ayer muestra eso. Muestra que la mina sigue teniendo el apoyo. No es que, bueno, se va después totalmente. De 8 años. O sea, de hecho, Scioli gana. Sí. Gana. Llega. Las generales. Llega a casi el 50%. Porque mucha gente apostó, ¿no?, a Scioli. Al a modelo, claro. Al modelo, y al modelo que el kirchnerismo nos propuso a todos. Totalmente. Eso es así. Pero tomando esto que decís vos, Rocío, ahora... tenemos a la primer gobernadora de la provincia de Buenos Aires, una mujer. A mí me parece interesante la discusión que se ve, que debería darse en los medios y en la sociedad con respecto a la figura de Vidal. Porque a mí Vidal, como política, no me merece ningún respeto. Sí. No obstante, ahora es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y es una mina. Con lo cual, yo por lo menos voy a tener ciertos recaudos a la hora de referirme a ella. Porque... Hay que tenerlos, y lo hizo Cristina en el último patio, sí, donde se refirió totalmente al hecho sociológico de, creo, si mal no, no en el patio hay cinco gobernadoras, sí, sí, hoy mujeres. Uh-huh. Creo. Es un dato sociológico al cual Cristina le puso un énfasis especial y de hecho felicitó a las cinco, dejando cualquier cuestión política de diferenciación que las tiene. Como una cuestión de avance. Sino como una cuestión de avance, que tenemos que tener esos recaudos a lo que vos te referís, ¿no? Discutir lo político y no entrar En esa chicana. En cuestiones que tengan que ver con lo otro, ¿no? De su condición, ¿no? Atacar por esas cuestiones. Exacto. Disculpen, pero 10:30 a.m, hay que cumplir con la tanda de la radio, así que quédate ahí porque media hora más te queda para escuchar No Nos Queda Otra. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. ¡Opa! 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. No nos queda otra. La jarana caribeña que Amartya necesitaba. Óyeme, callita, tengo una y 33 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra. Cuando sube la temperatura, 28 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires, se está viniendo el verano de una manera. Ya estábamos al horno cuando ganó Macri, ahora vamos a estar más al horno cuando asuma en breve, y también vamos a estar muchísimo más al horno cuando haga más calor. Lo vamos a sentir en el cuerpo, más allá del alma y el dolor espiritual. Bueno, quería comentarles que tenemos mensajes en Twitter. A ver. Tenemos. En @revistamartia y en @semimorocha pueden escribirnos. Juan Carlos dice, si se elige un camino porque los que informan te convencieron engañosamente que el otro es malo, ¿no es ilegítimo e inmoral? Es una gran pregunta. ¿Cómo? Repito. Por favor. Si se elige un camino porque los que informan te convencieron engañosamente que el otro es malo, ¿no es ilegítimo e inmoral? Y sí, la verdad es que sí, pero bueno, es tan subjetivo, porque las urnas, contra eso no convencer se puede. Convencer también es la tarea. Claro. Mati, que nos escucha desde Málaga, como todas las mañanas, nos dice, temazo, aguante la balsa, sí, bueno, ha cumplido, el productor, viste, está muy atento el chico, la verdad que se lo agradezco un montón. Le mandamos un saludo enorme también. Sergio Raúl Estusel, tengo un problema con la pronunciación, pido disculpas. Dice, escuchándolos, mujer lúcida, gran voz, de madrugada después de 7 tequilas, bien rodeada. Estoy escuchando, no nos queda otra. Todo eso escribió. Bueno, muchas gracias. Para, ¿qué, los 7 tequilas fueron para vos? ¿Te los tomaste vos? O... La verdad que no sé. No tuve el gusto. Tenés cara, ¿viste que yo te dije? No tuve el gusto. La verdad que tengo esta cara porque creo que se viene la fiebre. Pero bueno, igualmente no nos están viendo. Así que, nada, un saludo enorme. Dijo que tengo buena voz, pero 7 tequilas, no sé, no sé. Me hace acordar de Chabela Vargas, no sé por qué. Te iba a decir justamente, Chabela, en sintonía. Porque te iba a decir que a mí, yo escucho eso en la mina y me resulta interesante. Ah, bueno. Me digo, epa, apa. 7 tequilas, una voz aguerrida, alta voz. Para mí es casi un elogio. Y también saludo a Rubén Gustavo Santucci, que dice, escuchándolos, abrazo, compañeros, bueno, otro para ti. Esos son los mensajes que tenemos en Twitter. Obviamente los invitamos también a que entren a Martia Revista en Facebook o que nos llamen al 4524-7816. ¿Qué? ¿Qué querés, Pablo? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué querés? Bueno, bueno, dale, dale, dale, ponelo al aire, dale. Por cierto, yo escuché a una señora que nombraron, o es la canciller del nuevo gobierno argentino. Yo no me meto en los asuntos internos de Argentina, pero como eso nos afecta a todos, que hay que revivir el ALCA. Ay, Dios mío querido, sabrán lo que, de lo que están hablando, que hay que revivir el ALCA. Ay, Dios. Claro, uno lo puede decir aquí en este programa uno puede decir cualquier cosa. No recuerdo el nombre de la señora, pero ella era la secretaria del presidente, del secretario general de la ONU. Estuvo aquí, la recibí yo en mi oficina. Es la CIA. Es la CIA misma. Se la nombraron de canciller al señor Macri. Así son las cosas. ALCA. Al carajo. No, nunca. ALCA. Allí escuchábamos a Diosdado Cabello, bueno, se estaba refiriendo a lo que estuvimos hablando hasta ahora, a también lo que dijo Cristina sobre el ALCA, y sí, le agradecemos muchísimo a Tomás García, al productor de 7.0, que está ahí todavía esperando el momento justo para poner el audio justo, porque la verdad que era muy importante escucharlo al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Él se estaba refiriendo a lo que se viene, porque hay cosas que ya sabemos que van a pasar tarde o temprano con este tipo de presidencias, cosas que no se ocultaron tampoco, ¿no? No es que se votó sin saber, o se hicieron bastante los tontos. No, pero es como, es redundante ya, para mí hay que esperar, me encantaría que la gente llame, que el señor que llamó antes, en vez de decir que nos tenemos que ir, que ya está... Que... Bueno, ¿por qué votó lo que votó? Claro, señor, queremos saber, de verdad. Porque hubo mucha propuesta... Y contrapropuesta por parte de Cambiemos. Uh-huh. Todo esto está mal. Esto está muy bien. Esto no sé cómo está. Porque bueno, era medio de campo. Yo no entendí nada, claro. Era medio de campo. Sí, sí. Esto no está bien. Sí, sí. Es que venía así, ¿viste? A mí por lo menos me remite a eso. No, bueno, sí, la verdad que sería de suma importancia comprender al votante macrista, sobre todo porque, repetimos, es un número importante de la población y sería interesante comprenderlo, ¿no? Nosotros ya sabemos... Comprenderlo para también poderlo persuadir de nuestras ideas, ¿no? Por supuesto. Tengo otro mensaje en Twitter que dice... Hola, la identidad cultural de derecha en el inconsciente colectivo del sector da autoridad moral para la narrativa contemporánea. Está medio mal escrito, Mati, perdón. Estás en Málaga y escribís muy rápido, pero no estaría entendiendo. Mil disculpas. Pero por favor repetí porque me interesa el concepto, Matías, ¿eh? Sí, lo vamos a estar esperando porque me costó un poquito entender, pero es interesante. Eso. Dice mi padre. Dice su padre. Cada pueblo es forjador y responsable de su propio destino. Don José de San Martín. Sí, está bien, digo... ¿Tu padre es Don José de San Martín? No, para mí sí, para mí es un prócer, pero bueno, ya eso va a ser otro día. Es Zamba su padre. Es mejor que Zamba. Mi papá es todo. Salgamos de ahí porque caemos en un lugar común, aparte bizarro. No puedo decir más nada, váyanse todos. Diga algo, por favor. No, que esto, digamos, hay frases muy, muy fuertes de nuestros próceres, pero que tienen que ver también con un momento de la historia determinada, ¿no? Nosotros todos forjamos nuestro propio destino como nación, pero yo ya no me quedo cómoda en ese lugar. en que como ganó democráticamente la mayoría, la que respeto y contra la que no voy a ir, eso no significa que como ganaron me la voy a fumar en pipa. ¿Me explico? No, bueno, puede fumársela tapado también. Tampoco lo hizo el general. No se me ocurrió. Tampoco yo solo lo pienso en pipa. El general San Martín, que ha avanzado en muchas batallas con suficiente oposición en su contra. Sí, está, o sea, muy bien. Me estaba tratando de ubicarme en tiempo y espacio, pero sí. Sí, desde Buenos Aires sobre todo. Libró muchas batallas en frente sin apoyo, sin estructura, sin recursos. Sí, estábamos hablando antes de Venezuela, de la cuestión ALCA, y por eso estamos en comunicación con el politólogo Atilio Borón. Buen día, Atilio. Rocío Alterley te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, este domingo se estuvieron dando las elecciones legislativas allí en Venezuela y bueno, tras el resultado nos parecía importante hablar con vos, Atilio. No sé qué análisis te merece al respecto. Bueno, mira, básicamente decir que fue un resultado esperado, aunque no en la magnitud que se esperaba en materia de distribución de bancas. Cuando uno se pone a ver el resultado en términos de los votos, ¿verdad?, los votos populares, el chavismo consigue una votación realmente muy importante, ¿no?, a pesar de la crisis económica, de los problemas de abastecimiento que afectaron mucho a la población. Pero en general, digamos, fue una votación superior al 40%, 42, 43. Tengo que verificar bien los últimos números porque había algunas discrepancias todavía en el informe de la Comisión Nacional Electoral. Pero en todo caso es una muy buena elección. Lo que pasa es que el sistema de representación que en una anterior elección favoreció al gobierno, ahora lo perjudicó. O sea, con el 55% de los votos, ¿no es cierto?, obtenido por el AMUD, se alzaron con casi el 66% de las bancas en la Asamblea Nacional, lo cual habla de, bueno, una sobrerepresentación de esos votos y explica la situación actual, lo que es muy, muy delicada para el gobierno venezolano ahora. Atilio, Jimena Rivera te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué efecto puede tener o tiene este resultado en países como Cuba, por ejemplo? ¿El efecto regional, decís vos? Sí. Sí, bueno, me parece muy importante porque Venezuela, con su capacidad económica, había sido de una manera el muro de contención en muchas de estas tentativas que se hicieron en contra del gobierno, por ejemplo, de Evo Morales o de Rafael Correa. Lo que pasa es que hoy ese muro de contención no existe por dos razones. En primer lugar, porque el precio del petróleo se ha desmoronado. Dice que está, ayer estaba a $37 el barril, pensemos que hace poco más de un año estaba en $120 el barril. Entonces, ante una reducción tan bestial del precio del petróleo, indudablemente la economía venezolana sufre las consecuencias, como la sufre la economía argentina o la economía norteamericana. Fíjate que en Estados Unidos ya no se habla de autoabastecimiento petrolero, que era un viejo sueño que ellos pensaban que se podía lograr con el petróleo de esquisto, con el petróleo shale, pero bueno, ahora resulta que eso no es posible porque no hay precio, ¿verdad?, como para no hay precio como para poder garantizar eso. Simplemente pensar de que sacar un litro de petróleo shale en Estados Unidos necesitas un piso mínimo de más o menos unos 65, 70, acá nomás, 65, 70 dólares el barril, ¿te das cuenta? Mínimo, para que te cierren los números. Y vos estás teniendo en este momento una situación en la cual estás consiguiendo con suerte tener 37, $38, con lo cual, digamos, los números no cierran tampoco en Estados Unidos, y es un problema muy, muy serio para ellos. O sea, esto ha afectado a todo el mundo, afectó a los países productores de petróleo, a los de petróleo convencional, a los no convencional, y benefició, bueno, a algunos países que son importadores netos de petróleo. Por ejemplo, el caso de Cuba. Cuba está en una situación muy delicada ahora, porque por una parte el derrumbe, el eventual derrumbe del gobierno chavista, la dejaría sin ese convenio que ha sido tan importante para ellos, ¿no? Claro. Convenio de petróleo por asistencia médica. Pero al mismo tiempo un petróleo a $38 que Cuba lo puede absorber con recursos propios sin necesidad de un programa especial de colaboración con Venezuela. O sea que todo tiene sus puntos de vista contradictorios según el lado en que se parece, ¿no es cierto? Claro. Estamos hablando... Pero para la región en general, una Venezuela debilitada es una muy mala noticia. Claro. Estamos hablando con el politólogo Atilio Borón. Atilio, ¿cómo podemos llegar a prepararnos ante la idea del macrismo, de por ejemplo... Te escucho muy bajo. Hola, ahora me escuchas mejor. Sí, ahora mejor. Sí, decía, ¿cómo podemos prever lo que puede llegar a pasar con Venezuela con respecto al Mercosur, con lo que ha dicho Macri, con respecto a cómo celebró Macri lo que sucedió en las legislativas en Venezuela, hablando a favor de la liberación de los supuestos presos políticos, también la idea esta de no tomar el ALCA como mala palabra? ¿Cómo se puede prever el futuro de la economía regional, por ejemplo? Bueno, Macri sabemos que representa un proyecto de derecha dura, ¿no es cierto? Es la primera vez que hay un gobierno con ese tipo de orientación aquí en la Argentina, ¿verdad? No, el precedente de Menem no es del todo aceptable ni correcto para esta comparación. La agenda que tienen es la misma agenda que tiene Rajoy en España, la agenda que tiene Peña Nieto en México, la que tiene Santos en Colombia, y lo que se puede esperar es que bueno haya una intensificación del proceso de acumulación por desposesión, como se dice, digamos, como dice uno de los autores más renombrados en los tiempos recientes, de evitar de, ¿no es cierto?, avanzar en el proceso de expoliación de los trabajadores a través de precarización laboral, el manejo de la inflación que les va a permitir ir licuando algunas de los avances sociales que se produjeron en los últimos años, ¿no es cierto?, pero que en la medida en que sigue habiendo la inflación que hay, eso se va a ir licuando inexorablemente, abriendo las puertas del país de paso en para al capital extranjero, al capital especulativo. Sí. Digo, se nos viene una agenda que es la agenda más ortodoxa del modelo neoliberal, con los costos sociales y la conflictividad social que inevitablemente esto va a ocasionar, aunque hay algunos que dicen de que en los primeros 2 años y a los efectos de solidificar su posición política, Macri va a andarse con más cuidado para tratar de obtener una buena mayoría legislativa en 2 años más y a partir de ahí sí lanzar a todo vapor el proyecto. Sin duda. Bueno, Atilio, te agradecemos la comunicación. Claramente estás en la calle, así que es sí, de suma importancia. Sí, la verdad, pero se me presentó un inconveniente último, así que tuve que salir para resolverlo. Pero bueno, a su disposición la semana que viene, en todo caso, ya con más claridad y más calma, ¿ok? Sí, sin duda. Por favor, te comprometemos ya, Atilio, ¿eh? Dale, asumo el compromiso. Dale. Hasta un luego. Abrazo. Buen día. Chao. Bye. Hablábamos con el politólogo Atilio Borón. AM740, Radio Rebelde presenta. Espacio publicitario. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a cartera de consumo por cada consumo de $1,000 acumularán 105 millas. Cotización dólar BN 9,45 al 6 de octubre de 2015. Consultar requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredico.com. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. La dimensión desconocida. 10:50 de la mañana. Bueno, yo sigo repitiendo que no es una dimensión desconocida, pero no importa, está bien, está bien. Acá existe la libertad de expresión de las artísticas y la libertad de expresión de la señora conductora y de los acompañantes en la mesa radial. No sé qué opinan ustedes. ¿De qué? ¿De la artística? Yo no puedo... ¿Es una dimensión desconocida o no? Es el auto que trasladará a Macri. Va a utilizar el mismo auto que utilizó Frondizi y Perón. La verdad que lo de la... La presentación de la dimensión desconocida me parece un poroto al lado de esto. No, esta es la dimensión bizarra. Esta es la otra, es que esto es la otra. Esta es la dimensión desconocida de Mauricio, ¿no? Su costado peronista y desarrollista. Igual estoy viendo el auto y me hace acordar al capítulo... No sería Mauricio el enviado de... Me hace acordar el capítulo de los Simpsons que le hacen como un acto a una barra de hierro y la ponen en el asiento. Bueno, me lo imagino así de inútil a Mauricio, sentado atrás del descapotable. No, se mueve un poco más, pero... Qué bárbaro, che. Las cosas estos días... Creo que yo, por lo menos, mi capacidad de asombro creí que estaba ya al límite. Y me doy cuenta que no. A uno puede asombrarse cada vez más, sí, Jimé. Es increíble, porque digo, wow. Pero bueno, nada, ¿en qué estábamos? Es muy fuerte para mí. No, bueno. Aparte, perdón. Me estoy saludando como Juan Papa, ¿entendés? Al tipo así, medio... El Macrimóvil en vez del Papa medio móvil. Medio vedette, así, haciendo... No me ven los ademanes, ¿no? Pero les cuento que una cosa medio, ¿no? Sí. Con glamour, con un buen corpiño. Sí. Bueno, tenemos por primera vez... Una cosa de mina, como una cosa... Medio Madonna de la zona. Claro, ¿no? No me salía, eso. Bueno, hay que hacernos cargo de un presidente glamoroso. Debe tener su costado positivo. Cristina es una mujer súper glamorosa. Lo que pasa es que la envidia mata, ¿viste? Ese es el problema. A mí me parece que Atilio aportó también cuestiones geopolíticas interesantes, sumando a lo que Wadi nos había también... El precio de... O sea, no sé si está... Y cuando hablamos de qué votamos, no sé si esto estaba, digamos, en la perspectiva de los que votaron, ¿no? Es que yo creo que no, porque es hilar fino, que en realidad no es hilar tan fino, ¿no? Pero muchísima gente, muchísima gente desconoce de estas cuestiones que rigen aparte al mundo, porque te inventan una guerra en 10 minutos, por un poquito de petróleo. Sí. Bueno, yo quiero exprimir al máximo este programa y por eso quiero seguir escuchando a Cristina. Estoy así como emputecida, así que vamos a escucharla. Podemos mirar a los ojos de nuestros jubilados que ganaban apenas 150 pesos o 200, ya ni me acuerdo, cuando Néstor se hizo cargo del gobierno, y que hoy, luego de recuperar la administración de los recursos de los trabajadores que habían sido privatizados, hemos dado cobertura previsional al 97% de la población argentina con una ley de movilidad jubilatoria ejemplar en el mundo. Podemos mirar a los ojos de los que aún no tienen trabajo o tienen un trabajo no registrado, porque le hemos asegurado el derecho, no el plan, el derecho de la asignación universal por hijo, que les permite educación y salud a nuestros niños. 10:54 de la mañana, escuchábamos allí a Cristina. A mí me parecería, así como convocamos al señor que llama y que nos dice que no estemos en la radio, qué sé yo, y que también lo habíamos hecho con Peter Robledo, cuando hablábamos del matrimonio igualitario, también. Me encantaría escuchar a un jubilado que haya votado a Mauricio Macri, que me diga cómo es que han subido tanto las jubilaciones si no fue gracias a un gobierno / Estado que estuvo ahí para garantizar el crecimiento económico y que se pueda, a través de la estatización de las AFJP, se pueda obtener más dinero como jubilado. Yo te cuento algo. Yo laburo en un organismo específico que está muy vinculado directamente a los adultos mayores. Uh-huh. Y en estos años fui charlando con muchísimos viejos y viejas de diferentes lugares del país, no de acá. Y me iba encontrando con que hay varios perfiles de viejo, ¿no? Uh-huh. Pero el viejo que empezó a salir, digamos, que empezó a cambiarle un poco la cabeza, es el viejo más politizado, si se quiere. El que se queda más en su casa es el que mira solamente los noticieros. Y los noticieros lo convencieron de que todo lo que pasaba estaba mal y que igual le iba a pasar, porque esto es lo terrible de lo discursivo. A los viejos los convencieron de que cualquiera te iba a dar los dos aumentos por ley, por año. Cualquiera, no fue Cristina, no te vayas a creer que fue Cristina, no. Eso te iba a pasar igual. Y entonces, desde lo que hablábamos antes, ¿no?, del rol de los medios, sí. Clarín hizo un laburo muy, muy, muy, muy minucioso y logró convencer, de hecho, las elecciones, yo lo veo así, ¿no?, las gana Clarín. Es Clarín quien ganó estas elecciones. Sin duda. Entonces, si partimos de esa base, podemos entender que los viejos, sobre todo los viejos más chicos, más quietos, se me mezcló, apareció Pablo ahí, los que se quedan más puertas adentro, ¿qué hacen? Se levantan, ven la tele. Porque aparte ya no escuchan la radio como se escuchaba antes, ¿eh? Claro. Mucha tele. Y eso los va... ¿Por qué van a creer que les mienten tan descaradamente? Por eso sin duda es confundir la tarea, porque si te dicen cosas, además también pasa mucho con la gente mayor que no ha tenido la posibilidad de aprender a usar la computadora, que es esto de que no van a ir a profundizar la información como si haría alguien que sí tiene una computadora y decir, a ver, pará, ¿qué dice este otro medio al respecto? O a ver, pará, si yo me pongo a buscar, porque es algo que hace mi mamá, por ejemplo, que le costó un montón, pero aprendió a usar la computadora, que no es tan grande igual, no lo digo en ese sentido. Pero es como, bueno, a ver, veo tal noticia, che, pero pará, a ver, vamos a buscar. O sea, no pasa lo mismo con alguien que prendió la tele ayer y le decían que Cristina era una caprichosa y que por eso no iba al Congreso en el día de hoy. Exactamente, claro. Alguien que ve solo eso... Y que te dicen que roba con títulos, sí. Así en rojo, dicen, ladrón. Robó, ¿no? Yo lo veo más por ese lado que por ahí, por la situación objetiva de los jubilados, que podemos decir, no en todos los casos, pero en una gran mayoría, han accedido al consumo como no han accedido en su historia, y menos en la historia que les presentó Patricia Bullrich, la flamante con el ministra, 13%, sí. Pero pasa, y los medios ganaron esto hay que entenderlo también, porque a mí no me da ninguna vergüenza ni que se siga enojando conmigo, pero mi mamá, por ejemplo, es una persona que va a acceder, vamos a ver, ¿no?, a jubilarse como ama de casa. Que era impensable, su economía cambió en estos años, y sin embargo fue y votó a Macri porque le parece un buen tipo y hay que darle la oportunidad. Necesitamos un cambio. Pero vos entendés que te vas a jubilar en tu reputa vida con esto, che. No, ¿cómo van a hacer eso, Jimena? ¿De qué estás hablando? No son tan malos como ustedes dicen. No. Clarín lo logró, señores. Sí, no... Totalmente, es un triunfo muy, muy grande de las corporaciones, es un triunfo muy, muy grande del imperio. Esto es un triunfo de Estados Unidos, totalmente. Señores. Hagámonos cargo de lo que se viene, porque no es un triunfo argentino, nacional. Y también la falsa estupidez de pensar que vas a hacer eso alguna vez. Nunca, no vas a hacer eso, porque no naciste en una cuna de oro, porque no heredaste, no tenés esa formación cultural, esa cosa, sí, que va como medio un linaje. No vas a ser nunca un Macri. No vas a hacer nunca una Aguada, no vas a tener acciones en Chiqui, che. Date cuenta, no te va a pasar eso. Tal cual. Lo que sí te puede pasar es que seas parte del trabajo esclavo de la señora, ¿eh? Eso sí puede pasar. Es más probable, sin duda. No, yo creo que se viene esa construcción ahora, la construcción hegemónica del sujeto de la etapa que viene. Donde claro. Muchos van a empezar a encontrar en ellos mismos los errores que no le permitieron llegar a ser. Y van a admirar a aquellos que creen que han llegado a ser por sus logros individuales. Mucho, viene la construcción. El voto yo creo que se construyó en parte a esto. Sí, porque es una idea fácil de caer. Cuesta mucho pensar el país como lo pensó el kirchnerismo durante tantos tiempos, ¿no? Colectivo, ¿no? Y la significación del Eternauta. Cuesta mucho entendernos como que somos un grupo que nos tenemos que unir para que a todos, para caminar juntos, ¿no? En las buenas y en las malas, porque también tenemos etapas malas. En estos breves segundos que nos quedan, quiero leer la aclaración del tuit, así lo dejamos ahí como claro. Dice, la identidad cultural de derecha que se encarna en el inconsciente colectivo de un sector del conjunto social, se crea autoridad moral para construir la narrativa contemporánea desde la individualidad y dicen barbaridades como que no hay libertad de expresión e insultan a los gritos. Se hace eco del relato concentrado de violencia contra el Estado y la desconcentración de poder en el mismo lenguaje de violencia. Bueno, gracias Matías. Creo que nada más que... para decir. Un abrazo enorme allá al compañero que está en Málaga. Muy groso. El top indicó las 11 de la mañana. Los dejamos con eso. Yo los dejo con una frase que me gusta mucho, que es que tenemos que ser la pesadilla de quienes quieren arruinarnos los sueños. Esa es una frase hermosa. Así que bueno, no sé si la dije bien o la dije mal. Debe estar escrita de otra manera seguramente, porque siempre me equivoco en ese... Está bueno apropiarse de esas cosas. La cuestión de la memoria. Pero bueno, se acabó. Mañana tenemos que volver a hacer radio. Y son las 11 y tenemos que cumplir con el informativo y con el queridísimo Boris, que va a hacer Basta de Sonceras. Estuvo aquí Hernán Cherbo, estuvo aquí la señorita Jimena Riveros. Muchas gracias. Un placer. Estuvo Pablo Diz, aunque usted no lo crea. Ahí está. No lo crea. Toda la gente de Revista Martian en la producción. Mavi en la operación técnica. No. Mi nombre es Rocío Alterley. Y nuevamente estaremos aquí mañana de 9 a 11 porque no nos queda otra que hacer radio. Seguinos en amartia.com.ar.